FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Instrucciones para conquistar el mundo. Primer paso, consigue un mundo al cual conquistar, de preferencia uno que no esté ya conquistado, o que haya sido conquistado hace mucho tiempo, de forma que no ofrezca demasiada resistencia. Segundo paso, construye un plan, en el que mediante varios pasos consiga por fin hacerse como conquistador del mundo. Tercer paso, consiga todos los materiales para que su plan pueda funcionar. En caso de ser demasiados, puede robarlos o expropiarlos, ya que una vez que el mundo sea suyo, los materiales también. Cuarto paso, ejecute el plan. Quinto paso, disfrute del mundo que le pertenece. Sexto paso, si el plan no ha dado resultado, vuelva al primer paso. Lo importante es seguir tratando. Seguimos. En tratar de conquistar el mundo. Seguimos. Estamos en tratar de conquistar el mundo. Un, dos, tres, siempre soñé con tener a Gina en mi cama. Buenas noches, volví. Volví. Quiero decir algo, porque una oyente fiel que tenemos me dijo: Sol, el miércoles pasado se renotó que vos no estabas. Fue un desastre el programa, volvé por favor. Entonces yo volví. Sí. Volví por ella. Lo que pasa es que te lo dijo mi compañera y era para hacerme sentir mal a mí, nada más. Ah, era tu compañera. Sí. Ay, Gabriela es tu mujer, no lo sabía. Ah, es esa que vive conmigo. Ah, la chica, claro, sí, la mesera. Que nos mudamos ahora hace poquito. Fiesta, sí, el 31 fiesta. Bueno. Están todos invitados, saben dónde queda, así que sí. Acérquense. Y Perú 94. Sí, a nuestro amigo Mauro era... sí, hoy pasaron por casa y me dice mi amiga, baja, capaz que es Mauro que quiere pedirte la sidra de Navidad. A nuestro amigo Mauro obviamente está invitado, le vamos a dar sidra gratis desde ya. Y para donación, porque ellos dicen que los donan. No, después. No, le vamos a dar que tome sidra y le vamos a dar una para que se lleve también, para que no sienta que no colaboramos con su causa. Y bueno, pan dulce también le vamos a dar. Y pan dulce, Pamela, que pan dulce. Bueno, hoy más que nada hacemos el cierre del 2011 y vamos a estar contando un poco de todos los programas que tuvimos durante todos los miércoles de invierno, lluvia, frío y calor. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso, vamos a estar... acordándonos nosotros de algunas cosas y ustedes quizás se acuerden y nos manden algún mensaje para decir, che, ¿te acordás de cuando, no sé, lo llamaron a Diego Sey y lo deliraron al aire? Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas queremos que nos vayan comunicando a través del Facebook o llamando al número... Pueden llamar para contar y recordarnos programas, cosas lindas, cosas no tan lindas, al 0237-466-6559, 0237-466-6559. Y hoy no está el... No está lo dejaron Darius. Salir. No ha venido Darius, así que no está la voz que introduce y es su propio teléfono, así que tampoco lo va a dar. Pero damos el celular. Pero damos el celular de la radio, que es el 1561-540359. Lo voy a decir más despacito porque el otro día me dijeron, dice el teléfono muy rápido, también esa oyente crítica. Dice el teléfono muy rápido, tuve que esperar como 3 veces para poder escuchar. Así que tomaba un número vamos, de cada vez que lo decía. Vamos con lentitud para aquellos que van a buscar una hoja, buscan una virome, en sus marcas listos ya, 15-61-54-03-59. O bueno, si no, se pueden comunicar a través del Facebook. Exactamente. En tratar de conquistar al mundo, como dice Aye cuando viene, tratar de todo junto. Y te aparece conquistar al mundo ahí, al toque. Te aparece como conquistar al mundo. Claro, y te dan las instrucciones. Bueno, hoy vamos a tener cosas pocas, cosas muchas. En realidad, tenemos ausencias. Ya estamos poniéndonos nuestras mallas de veraneo. Porque el programa que viene ya va a ser programa de verano, a pleno. Lo hacemos el año que viene igual. Sí, sí, el año que viene empezamos el programa de verano. Va a venir Sol, viene con bikini. Creo que incluso dijo que entre las 10:30 y las 11:30 hace toples. Sí. Porque acá adentro está para tomar sol. Si no ¿Este hay, ruido que escuchan? Ahí está. Bueno, ese ruido que escuchan es Sol abanicándose. Así que imagínense, el aire está full acá adentro. Bueno. Te decía, hay ausencias grandes, nosotros ya estamos, es como, yo le decía sola hoy afuera del aire, le decía, es como cuando estás en la ruta, digamos, todavía no estás en el mar, pero ya no estás en tu casa, digamos, no es el tratar de conquistar al mundo que venía siendo, claro. Porque ya no están nuestro guía de aire, nuestro señor titiritero, Fecu, no está, no ha venido Darius. No está Aye, no está Ludmi. Aye está en la costa, me enteré de casualidad. Sí, sí, hoy mandó mensaje diciendo, che, me salió un viaje el lunes, no pude avisar antes. Sí. Vamos, Aye. Bueno, yo le dije que me traiga arena, porque sí. A vos te dijo que te iba a traer alfajores si te portabas bien. Sí. Alfajores. Así que bueno, a mí que me traiga un poquito de arena, porque estoy en construcción en la casa y me va a venir bárbaro. Claro. Y bueno, Ludmi. Ludmila se fue también con Fecu, partieron ayer o el 26. Se fueron de gira. Se fueron de gira para el norte. Muy así bien. Que, muy para bien. El sur, perdón, para el otro lado. Tenemos a Virginia del otro lado. Suplantando, sí, que va a estar contando un poco, va a estar dando el cierre del bloque de Agite de todo el año y lo que tenemos para estos últimos días del año también. Sí. Y bueno, Fecu, se debe estar acordando de mí. Darius, no pudo zafar. No sabemos dónde, sí, no podemos decir dónde porque. No pudo zafar. En realidad, lo importante es que no pudo. Y no tenemos a nuestro amigo Pulpo, pero nos ha venido a operar María. María, sí, buenas noches María, que buenas no la saludamos. María, ahora sí. Asienta con la cabeza porque no claro, se escucha. La saludamos afuera, pero siempre es como que, viste, tira, vos saludás. Tira besos como la presidenta, che. Es como, eso siempre lo escuché en la radio y ahora me doy cuenta de estas cosas. Eso de que vos ya lo saludaste afuera. Sí. O sea, vos ya hablaste, llegaron, sí, estuvieron hablando, viste, que cómo la pasaste, sí, tengo resaca todavía. Bueno, todas esas cosas, uno habla porque ya se encuentra con la gente afuera, pero después al aire vuelve a saludar como si no hubiera saludado. Y porque la gente no lo saludó. Y pero la gente sabe que estamos todos juntos. Sabe que la gente sabe todo lo que hablamos fuera claro. De claro, esto es una carpa, vivimos todos juntos, o sea, ya está, nos vimos, entramos. Pero bueno, igualmente, María, buenas noches. Y ahí está... Entrando, no sé por qué, se está acomodando. Ahí va, se acomodó, se puso. Buenas noches, hola, ¿qué está? Tal, buenas noches. Ay, qué fresquito, Virginia. Que está acá, ¿eh? Sí, ¿viste? Oh. Está bárbaro. Es el aire, me parece, no sé dónde dejé el control remoto porque bájale, lo puse en menos 4 y está como pintando un poco de frescor. Tiene estalactitas el micrófono. Sí, yo ya tengo la barbita blanca, sí. como las madrugadas cuando salía en bicicleta a trabajar, que me iba atravesando niebla en invierno y te quedaba toda la barba blanca, es terrible. Bueno, a mí también me quedaba blanca la barba. La barba blanca. Cuando volvía del colegio. Che, ¿y sí. qué va a haber hoy de todo? Tenemos el cierre del año y contando un poco lo que estuvimos viviendo, igual vos podés aportar porque siempre nos escuchabas allá en Europa, así que... Yo estaba en la base de vicecomodoro Marambio. Claro. Pero ahí. Se escuchaba FM se Moreno. Escuchaba. Llega. ¿Viste? Sí, ¿viste? Me parece que llega tarde la señal porque decía, el 90.1 es la radio de la amistad. Llega con un poco la de delay. Moreno en informar. Pero sí. Claro, como yo, con 6 años de. Sí, con Boy Brusón. En ese. FM Moreno. Sí, me acuerdo cuando era chica. Reunión familiar. ¿Quién estás acá? Estoy haciendo cosas importantes. Escuchá, en esa radio mamá se ganó ¿qué le habían preguntado? ¿Qué había preguntado? No sé. Contémosle a la audiencia. Chicas, sí, cuenten porque ustedes entienden entre ustedes. Se ganó el... Bueno, viste lo mismo con tu hermano. No sé, era que creo que habían pasado un tema de Palito Ortega o de otra señora de por ahí, Rita Pavone, y la pregunta era quién es este tema o cómo se llama el tema o de quién. Entonces mi mamá en esa época, que no teníamos teléfono porque nadie en el barrio Villanita tenía teléfono, se fue caminando hasta seis cuadras serían el teléfono público más cercano. Oh, hizo la cola, esperó que había 7 personas adelante para hablar en el teléfono, creo que era rojo. Sí. Metió la casa de la señora. La casa de la señora, que le golpeó la ventana y te daba una ficha. Claro. Entonces le golpeó la ventana, le dio la ficha, ya puso la ficha, marcó el teléfono de Febe Moreno y le dijo, el tema se llama no sé qué de Rita Pavone o alguna de esas. Ay, se ganó, era una cerveza, se había ganado para ir a tomar a no sé dónde, un lugar de acá que tendrían canje. Mirá vos. Mi mamá no aceptó la cerveza. Ah, ¿no? Dijo, no, pero yo no tomo. Tengo cuatro hijos, no. Y le cambió la cerveza por 4 helados. Ah, bien. Y fuimos a tomar helado. O sea, que no es que no toma porque tiene 4 hijos, quería algo para compartir. Claro. Para compartir. Y nos fuimos. Claro. Así que no gracias FM Moreno. Tomamos nuestro primer helado. Que no sabíamos lo que era. Esos teléfonos públicos, ¿se acuerdan esos que eran redonditos? Sí. Eran como redondito, un huevo. Lo de la burbuja. Sí. Naranja. Sí. O había naranja, muchos colores. Verde, no sé. Por allá por Ituzaingó había verde. Hoy sabés que había pasado por al lado del Club de Cintios. Sí. Ayer fue que nos encontramos ayer. Por ahí. Y al lado que estaba Telefónica, antes estaba Entel. Sí. En la vereda había de esos teléfonos de burbuja. Claro, eran buenísimos. Estos cuadraditos no te cubren si llueve. Claro. Si llueve te mojas todo. Claro. En el otro era como... Era un ciber. Sí, sí, era como esos bichos que salen en la película de los extraterrestres. Sí. ¿Cómo se llama la película de los extraterrestres? La guerra de los mundos. ¿Viste cómo sabes? Preguntame. ¿Viste? Era así, era con esa formita así como te daba la impresión de que o podías hablar sin mojarte o que te podían secuestrar y llevarte así, chuparte la sangre. Era como el cono del silencio, me parece. Claro. Sí, sí. Bueno, hablando de un poco de todo, nombramos una película. También va a estar Matías haciendo su cierre acerca de cine y conspiraciones o conspiracines. Conspiracines. Claro, conspiracines. Son conspiraciones y afines. No, claro. Conspiraciones en el cine. En el cine, sí. Y, bueno, intenté hacer un chiste, no me salió. También va a haber un pequeño cierre del bloque de filosofía. Vamos a tener algunas noticias que nos han llegado vía virtual. Unas novedades que son asombrosas. Yo todavía no lo puedo creer. Vos cuídate. Sí, no voy a tomar nada que no sea algo que yo provea para mí. No se puede adelantar, hay que crear el suspenso. Así pero la gente no se tomes queda ahí. De cualquier vaso. Claro. Ojo. Ah. Ojo. Ojo. Volvemos al que te destape la gaseosa delante de hoyo. Claro. ¿Qué es tipo eso? De cosas? Sí, salí con... ¿Qué? Ah, sí, ahí está mirando y tampoco lo puede creer. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Sí, sí, no sí. Respires. No hay que poner. No respires, por ahí hay que, no respires que acá hay un hombre. Antes de tomar una botella que no sabes, te tenés que poner en la lengua un. Sí, una protección. No digamos. Claro, la decía después o algo de eso. Ya está. La verdad que ya ustedes está. Para crear suspenso son malísimas. Malísimas. Ustedes cuando jugaban al ahorcado le ponían todas las letras menos una. No sabíamos jugar al ahorcado nosotros. Yo en el centro complementario jugaba al ahorcado. Con la señorita Liliana. No quiero hacer comentarios. Porque nunca adivinaba porque yo tenía falta de ortografía. Claro, por eso no quiero hacer nada, no quiero decir nada. Si mi mamá siempre dice, no, en realidad March siempre dice, si no puedes decir nada bueno acerca de alguien, no digas, no digas nada. No, iba a decir eso, que te escribís mal, vamos. Bueno, que pero sos disléxica. Ahora escribo mejor. Sí. Ahora escribo mejor, un poquito mejor. No, yo leo lo que escribí. ¿Viste? ¿Sí? Pero igual yo no, digamos, estoy a favor de las faltas de ortografía. Bueno, pero para mí el lenguaje es algo en movimiento, es algo vivo. Y la gramática y la ortografía, como algo estanco, lo único que hacen es evitar que evolucione el lenguaje. Sí, pero siempre y cuando se pueda leer el mensaje. Pero el mensaje nunca es un texto. Pero una S en lugar de una C, Si escribo ser, por ejemplo, bueno, está bien, escribiste ser, claro, con pero ser, yo leo ser. Sí. Pero si escribo casa y escribo sasa o saca. Pero yo no te escribo sasa. No, pero los errores de ortografía son una cosa y los errores directamente de escritura son otros. Claro. No, la ortografía tiene que ver con que si va un H ahí o algo que no tiene que ver con el sonido o que no se puede leer tan puramente a través del sonido y que realmente hay una regla que dice esto es así. Claro. NB. NB corta, MB larga. Bueno, yo si vos lo decís rápido, envase. Ahí te dije envase con MB. Pero, y ahora te lo digo con NB. Envase. Es lo mismo. No, está lo mismo. Una me suena mal. Una me suena. No, bueno, igual no. A todo eso que. El problema es que la Real Academia Española nos quiere dominar. Entonces nos impone una lengua y una escritura. Pero no vale meterte en temas de tu hermano. No, no. De dominación. No, perdóname, son temas de filosofía. Porque el mensaje nunca viene totalmente aislado. Digamos, el mensaje tiene un contexto. Si vos lees el contexto, entendés el mensaje. Uh-huh. ¿Sí? Esa es la como idea eso de... cuando escriben todo con números. Claro, cuando escriben todo con números o cuando te ponen palabras sin finalizar y que vos venís leyendo y no te das cuenta de que están las palabras sin finalizar porque las completás mentalmente. ¿Por qué? Uh-huh. Porque está en un contexto. Claro. ¿Sí? Después habrá que ver. Por una automatización. Bueno, ¿escuchamos un tema? Escuchamos un tema y volvemos. A todos esos que me dicen de la ortografía y de tal, yo les digo que te den. Si pasas por mi puerta, verás 7 u 8 ahí esperándome. Para bailar, ir a la discoteca, tomar cerveza o tomar el té. Yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir. Mañana volvemos preciosa, con 4 rosas todas. Una vez más, diciembre nos descubre con su magia navideña. Las calles se van vaciando, la gente se dirige a casa con sus amigos, familiares, a festejar una vez más la Navidad. Y nosotros desde aquí queremos saludarlos a todos, como a Betty de Berazategui, que nos manda un mensaje y dice: el bloque de género me encanta. Claro que sí, Betty, desde aquí te saludamos. No te intoxiques con el pollo al horno ni con el matambre. Otro mensajito que nos llega, Juan Carlos, de Villa Tesey. El bloque de filosofía me encanta. ¿Para cuándo Jung? Ese para vos, Fede. Claro que sí. El año que viene, Juan Carlos, te lo estaremos dedicando toda la biografía de Jung, toda para vos. Aquí Roberto nos dice: el matambre que hace mi mujer es el mejor. Claro que sí. Y la gente sigue festejando con sidras. Cuidado con los corchos, no se den los ojos. Cuidado con la pirotecnia, es el consejo que les damos desde FM Moreno, la radio de la amistad. Y desde aquí, desde la ciudad de Moreno, nosotros no dejamos de tratar de conquistar al mundo. Muchas gracias por esa introducción a estas épocas. El saludo navideño que nos debíamos acá. Sí. Digamos, como... hemos brindado, pero no hemos saludado de esta forma, es con más, esta calidad. Yo sé que en la asamblea la gente de la radio pidió exclusivamente el saludo navideño. Sí, sí. Y bueno, nosotros nos esmeramos. Sí. Hoy vinieron todos, estaban todos acá diciéndonos, señalándonos con el dedo, diciendo: ustedes no han dado un saludo. Un saludo saludeño. Que es como se saluda en Navidad. Un saludeño. No se saluda de otra manera. Tenemos alguna pequeña noticia para contarles. Contame. Bueno, ya algo habían adelantado acá nuestras compañeras de mesa, Sol y Virgi. Nos habían comentado que había que tener cuidado en dónde se ponía la boca. Sí, eso siempre, al margen. Sí. No, bueno, pero ahora, general, hay, que tener, al margen, ahora hay que tener más cuidado. Yo le digo a se me vienen tantas ideas a la cabeza porque ni mate voy a poder tomar. No, no, escuchen, yo les digo. Según mate, que mate de leche no tomes. Claro. Una joven brasileña ha conmocionado a su comunidad porque asegura que su embarazo, o sea, la joven brasileña está embarazada, fue por vía oral y que continúa siendo virgen. Hasta el momento, los estudios médicos confirman la versión de la futura mamá, ya que los primeros indican que la joven nunca tuvo esperma en su aparato reproductor. En el aparato reproductor. Resultados que tiene la comunidad médica realmente asombrada. No, digamos. Pero yo ya conocía casos de mujeres vírgenes que sin penetración habían quedado embarazadas. Porque la que puso la palomita. No, otros que había, la cuestión había terminado por ahí cerca y eran escaladores. Eran nadadores, sí, sí. Etcétera, y una vez que están ahí, que agarran el torrente, la lleva. Bueno, lleva yo que soy un biólogo experimentado y un genetista comprobado, sé que en esas circunstancias, digamos, hay lubricación, que lo que hace en realidad, claro, lubricamiento es darle, es como Speedy para los muchachos. Claro, sí. Agarran ahí, sí, agarran. Es como, ¿viste esos juegos que había como Supermatch, así, que se tiraban por un tobogán? Bueno, cuando estaba, imagínate cuando estaba con esa de lubricante, así iban. Y seguían de largo. Sí, sí. Igual pero no con qué potencia para que se No, no me quiero poner escatológico, ¿no? Imagínate las ganas que tenía la muchacha, que iban todo para adentro, digamos, claro, sin penetración. Claro. Eso, claro, hacía efecto bomba. Pero y, pará, poné por la boca. Explica ahí qué caminito hizo. ¿Hay un mapita? Y, no sé, pero está el chiste ese de falta mucho para el óvulo. Le pregunta a un espermatozoide al otro, sí. Y dice, no sé, recién vamos por la tráquea. Claro, bueno, ese era, seguro. Claro, estaba sí, sí, sí, esto. Bueno, acá pero lo que... Pero yo sigo, pará. ¿Que cuándo se junta el aparato digestivo con el reproductor? Porque no es que cuando... Vos comés, en el estómago tenemos líquidos que hacen que se deshaga la comida, claro, ácidos. Digo, el espermatozoide no se deshizo en el ácido del estómago y siguió de largo. Tiene una perforación en el estómago, entonces, chica. Porque era si mutante, virgen... por ahí era de Superman. Puede ser. Que ningún ácido le... No, o a lo mejor en algún lugar cambió de digamos, en lugar de ir por para el estómago, fue para el pulmón, ponele. Ay, el pulmón y el óvulo se juntan. A ver, sí. yo les quiero decir... Le dio respiración y siguió. Los alveolos pulmonares... Agarra para el pulmón que ahí llegas. Son bastante pervertidos y se dan un viaje para el óvulo de vez en cuando. Llegan las trompas de Falopio. Sí. Ahí a las trompas se arma... ¡Oh! Claro, viene el alveolo y el hígado, ojo con el hígado también, o sea, no lo mezclen con cerveza porque también pega. O sea que si yo tomo algo raro, no tengo que respirar hondo. Claro, no respires hondo porque y me va. Claro, no, ojo, cuidado. Por eso, pero a ver, alguna conexión tiene que haber, porque ustedes toman agua y hacen pis. Sí, pero el pis no me pasa por el, ¿cómo se llama este donde van los bebés? ¿Cómo se llama? Este que es así, donde... Ay, ¿cómo se llama? El repollo. El útero. El útero. El repollo. El pis no me pasa por el útero. Bueno, pero por ahí... Me pasa por el... Pero escuchá. Yo creo que esta chica no le dijeron... Ni sale por el mismo agujerito tampoco. Pero yo estoy pensando, me estoy armando el mapa a medida que ustedes están hablando, es... Sí, esta chica tiene pis, una imaginación... Como increíble. El agua, claro. Tomás el agua, ponele que haya tomado el semen la muchacha. Claro. Tomó el semen. Hizo estaba el recorrido. Encapsulado, sí. Claro, ay, para mí que el chabón se lo encapsuló previo. Pará, pasó por los riñones, se filtró claro, por los riñones. Claro, era mucho. Llegó a la uretra y de ahí subió de nuevo. Claro. No quiso salir. ¿Viste cuando estás en un laberinto y no querés salir? Dio la vuelta. Hizo bungee jumping. Claro, rebotó. Cayó así y ¡hup! Con la colita misma se agarró ahí de los últimos pel y entró de vuelta. Pero eran repotentes entonces. Sí. Bueno, los dejamos pensando en esto, que piensen a dónde van a poner su boca esta noche. Ojo con los brindis. Ya sabemos que Boca salió campeón, así que por ahí andamos. Vamos a una tanda y ya volvemos. Tratar de conquistar el mundo por FM Moreno 90.1. Moreno 90.1. Estación de radio. Me parece imprescindible y necesario viajar hacia el sur, en este país, a Santa Cruz. Lo que pretenden hacer es alterar el trámite administrativo correspondiente que se hace habitualmente, que figura estatutariamente para obtener un cargo. El gobierno pueda nombrar a la gente sin respetar los listados de puntaje, pueda nombrar gente que no tenga legajo, pueda nombrar gente que no tenga título, puede nombrar hasta un directivo a partir de este acuerdo que es totalmente ilegal. Y es un apriete del gobierno a través del Consejo Provincial de Educación. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1 o por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos

Y así pasaba el tema musical intitulado Agüita Amarilla, hecho por Molotov, del grupo mexicano Maná. No, no, no. Esta es la versión de Molotov de un tema de Molotov. Los Toreros Muertos. Qué sabiduría que tiene ese tema, es como habla del ciclo del agua, ¿no? Eso porque estábamos hablando de los distintos caminos que había recorrido un espermatozoide y bueno, este líquido había recorrido varias cosas, así que la próxima vez que... Llegó la luna, descubrieron América también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, la próxima vez que llueva y abras la boca mirando hacia el cielo para refrescarte, acordate de este tema. Ojo para dónde apuntás. Claro, claro. Te van a venir y te van a decir, este es tuyo, hacete cargo. Vamos a formalizar, como decíamos antes. Buenas noches, Matías. Buenas noches a ustedes y a los que están mirándome del otro lado. Decime una cosa, decime la palabra pulpería. Pulpería. Ah, muy bien, muy bien. No tira vientito ahora. No, y estoy en el que tira vientito. Ahí está, ahí está. Veo que dejaste el trineo en la puerta. Sí, sí, ha venido entrineado. Sí, sí, porque tengo una changa que hago de Papá Noel. Pasada las fiestas, vieron que el día 24 a la noche se estila que vaya un Papá Noel a la casa de cada uno, ¿no? Y le entregue los regalos. Aunque yo tengo una refutación. Los que no tienen plata pagan para que venga Papá Noel un par de días después. Lo que quedó de rebaja. Claro. Y se paga menos. Claro. No es lo mismo ir a Punta del Este en temporada que fuera de temporada. Claro. El Papá Noel fuera de temporada sale más barato. Te trae barato. Una zapatilla de otro número. Ojo que la Barbies que le falta un brazo. Claro. Sí, ojo que el laburo de Papá Noel tira todo el año. Va bajando dependiendo, digamos, mientras más lejos está de la fecha, va bajando el precio. ¿No? Hasta llegar a un peso. Claro, en julio es un peso. Por ahora. Sí, sí. Che, me escucho como si estuviera dentro de una lata de tomate. Porque estás adentro de una lata de tomate. Ah, por eso el calor. Ahora le decimos a María que se escucha como que está dentro de una lata de tomate. Me escucho como en una lata de tomate, María. Dijo Andy Warhol. Chao. Chao, ahí se retiran los visitantes de médico. Vino visita médica, 30 segundos y se fueron. Dejaron las donaciones que venimos pidiendo la semana pasada. Sí, vinieron a traer plata. Acuérdense que estamos en la época de donaciones para mantener, solventar el programa, tratar de conquistar el mundo en changleta, bikini y malla. Sí, no se puede conquistar el mundo sin plata. No, creo que esto es evidente. ¿Hace cuántos años que lo vienen intentando y ahora se dan cuenta? Claro, no queríamos hacer los progres y no necesitamos plata. No, lo importante es con el amor y el corazón. El trabajo. La catapulta de hippie ya no parece que no garpa. Quedan pocos. Vendimos la catapulta y tampoco. Nos estamos quedando sin hippies. Ese es el problema. Ya no sabemos con qué tirar. Y con yuppies no podemos tirar porque están todo el tiempo laburando. Así nos va. Yo vi que acá en la puerta había unos hippies que habían tirado un paño con macramé, eso decía, para juntar fondos para... No llegó tampoco. No, levantó la policía los chicos. Y se gastaron, lo que habían juntado se lo gastaron, no sabemos en qué sustancias alucinógenas. En salchichas de tofu. Que entraba la lengua también. Sí, terrible, terrible. En galletitas de amor. Esos muchachos traían una humadera incorporada. Pero bien. Por la tierra y todo. Sí. Como si bailaran malambo. Claro, sí. Pero bien, los muchachos le pusieron toda la pila, toda la garra, hasta que, bueno, llegó la gente de Azul y le dijeron, muchacho, para la costa, el partido de Azul. Y se lo llevaron. Se lo llevaron a la costa porque... Azules, vos no sabés que a esta época... Claro, se van todos para la costa. Pero hay costas que no tienen... No garpa, ¿viste? Ya, no. Te vas a, qué sé yo, Mar Azul, por ejemplo, nosotros le decíamos Mar de Viejo. Como Mar de Ajo. No veía. Nosotros fuimos. Una vez fuimos. Yo era adolescente y no vi una adolescente. Ni una nieta, nada. No, y encima nada. Que vos dijiste, este verano seguro que me toca y se me voy. No me tocó nada. Había unas viejitas. Te tocaste vos. Muy simpática. Por sentado que hay. Movimientos migratorios humanos que cada tanto se trasladan pingüinos en época de celo. Yo creo que a esto tal te va... zona, yo que... hacen un par de boludeces y vuelven más de los que se van. Pero por supuesto, hay temporada, es época de apareamiento. Es ancestral. Lo hacen las tortugas de mar. Lo hacen también. Nosotros, claro. O sea, va ahí a la arenita. Además, cuando hace calor, se te hace calor en todo el cuerpo. Ojo con la boca, chicas, Acuérdense que pueden quedar embarazadas por vía oral. Por ahí tenés mucho calor, tenés mucha sed y te pasa, ¿no? Escuchen, llegó un mensaje, pero no tiene nada que ver, pero lo voy a decir igual. Un saludo a María, de parte de Nino, de Lobo Suelto. Y paso en un tema de La Polla Record. Ah, mirá, un saludo ahí para María. Este muchacho Para niños, pretende también que le pasemos un tema y no nos saluda a nosotros. Claro, pero qué sobo, loco. Yo también voy a llamar al Lobo Suelto y voy a decir un saludo para el operador y pásenme. Claro. Hablo directo con el operador. Claro, claro, llamá y habla. Pásame con tu superior. Igual, igual estamos en las manos de María, así que seguramente claro, le pase sí, un sí. tema de la Polla Record porque es ella la que maneja. Claro. Así que bueno. ¿Qué le vamos a hacer, muchachos? La próxima, mande saludos a... Por lo menos una intro. Hola, chicos, ¿cómo están el mundo? Quería saludarlo, claro. Fin de año, bla, bla, que termine. Igual todo bien con aparte, los sueltos, ellos, son amigos. Claro, sí. Ellos son los, digamos, los... ¿Cómo se llama cuando no una sé, serie no decir, da claro, a hacer otra serie? Otra serie. Una, no una remake. No, no, cuando... no. Por ejemplo, no. ¿Te acuerdas que en los expedientes, por ejemplo, estaba Buffy no, la es casa como... de vampiros no. Y después estaba la serie de la Ángel? De Ángel. Secuela, ah, no, eso es un choreo. No, que se divide. El Lobo Suelto es una parte de tratar de conquistar el mundo. Que se divide. O sea que es un choreo. No es un choreo. Como una bifurcación. Claro, claro. Sí, que no tiene que ver, claro. Es como... La verdad es que se cuelga de las tetas del tratado. No, no, no, no, no. En serio no, no fue irónico, no. No, no, en serio, no fue irónico, no, en serio, no. No, era muy buena la producción de Lobo Suelto, sí, a Robert. Que es, a Robert que es... Que estamos esperando que nos deje... Es un matrimonio que se separó, Robert se fue a vivir a otra casa y ya está. Claro. Nosotros somos los hijos, nos quedamos. Claro. Chicos de Lobo Suelto... No, algunos fueron adoptados después. Claro. Claro, Darius era hijo, pero después le fue adoptado. Dando más feco, claro. Adopta más chico. Dale. Y sí, después. Y son, algunos son... lo levantan de la cara. Lo reproducen muy, muy fácilmente. Y dice, y este está con hermanito, no lo vamos a separar. Claro, claro. Llevémoslo dos. La dos. Cajita estaba completa, claro. Claro. Metieron la caja. No, les decía a los chicos de Lobo Suelto, y aprovecho para hacerlo de extenso para todos los demás programas de la radio. Si ven esa cajita que está ahí afuera, que tiene forma de alcancía, es para la subvención al programa Tratar de Conquistar el Mundo de Verano. Bueno, no sé si fueron lo todos. Tiene, lo único que se no va a venir nadie a poner el plato en la cajita. Bueno, poner el palito de lado. Y bueno, algo. Por favor, ni papelitos vacíos, chocolate. A los que vuelven en algún momento, porque hay gente que se fue antes. Yo vi fotos del compañero de Bar Blues, que ya estaba disfrutando del agua. Es verdad. Además, escúchame, te vas de vacaciones, vas a patear la playa, vas a caminar por el centro, vas a ver... En algún momento te vas a encontrar un peso tirado. Entonces, sí. A cuenta de ese peso que te vas a encontrar, ¿por qué no dejas uno? No, y ¿sabes qué? No, yo las monedas nunca las doy por el colectivo. Pero viste pero que a veces hay un billete... Yo no tengo todavía. Deja la moneda. No, pero viste que a veces hay un billete de 2 pesos que está más feo, que sí, a vos te da pena, te queda así que tiembla el billetito... Ese, pueden dejar ese. El decir que está rotito. No, bueno, que no te agarra ni Julián. Yo no quería decir nosotros nada. En el banco lo cambiamos, no hay problema. Le falta la tirita esa de que plateada que tiene. Yo no quería decir nada porque está en contra de lo que se estipulan las reglas. Pero bueno, María ha dejado 20 pesos. Y ustedes, lejos de María. Aplaudirla y algo. ¡Bravo, María! Imiten, no, compitan. María, compitan con María. María dejó una 20, subasta, claro. Una subasta. Esperamos que el próximo sea de 50, de 100, sí. De 1000. Claro. Que pongan su billete, que le pesan la billetera. ¿Qué quieren ese feo símbolo del capitalismo? Además, el que pone ténganlo. Más, el que pone más, el de, que ponga con su nombre y le hacemos un jingle con el nombre. Ah, claro. Sí, además yo digo, toda esa gente, porque ahora está muy en boga esto del cambio de nombre, etcétera, de mucho. ¿Por qué quieren tener a Julio Argentino Roca en la billetera? Claro, ese genocida. No, déjenlo acá en la alcancía, ¿verdad? Déjenlo que nosotros lo hacemos bosta. Papel. Lo hacemos mierda acá. Lo hacemos bosta acá. Acá nomás pagamos todo el programa de verano con sus billetes de Roca, el maldito es sucio genocida. Ese, claro. Así que bueno. Asco me da, mirá. Ya saben. Y los que no están en la radio, que no tienen programas, o que ya no los tienen, o que no los tuvieron nunca. Pueden acercarse y tirarla por abajo de la puerta, que seguro que alguien con la va a agarrar. Sí, sí. Pónganle en un sobre. En un sobre que diga para tratar de conquistar el mundo, que tenemos operadores que son muy honestos y nos la van a dejar. Nos la van a poner en la alcancía. Sí, o bueno, la van a. Sí, en algún lado la van a poner y nosotros vamos a saber disfrutar de ese dinero que ustedes nos van a acercar. ¿Sí? Que sean billetes, entonces. Billetes, sí. Monedas no, porque el problema con las monedas es que si la agarra la lluvia se oxida y después ya no la agarran. No. Porque acá hay que es una máquina acá, ¿no? Para salir al aire. Claro, sí. Si la moneda te da horas de aire. Claro, pero no acepta monedas ahora, porque como salió la moneda de 2 pesos, quería salir la moneda de 2 pesos, se llevaron la parte en donde vos ponés la moneda para recalibrarla. Claro. Entonces solamente billete. O tarjeta SUBE también. Sí. Ah, tarjeta SUBE anda, sí. Manden una tarjeta SUBE cargada. Pero si no anda, tenés que hacer el programa gratis. O sea, si nosotros pasamos la tarjeta y no anda la maquinita... No te abre la puerta. Ah, no te abre la puerta. Oh, ¿no escuchaste cuando estabas por entrar que hizo... como los baños, justo. Como yo esos entro baños, por la chimenea, ¿qué me estás hablando? Como esos baños donde hay que pagar. Claro, hay baños, viste, que hay que pagar. Que tiene un molinete, tenés que poner la mano. Sí. Qué estafa, yo te niego los molinetes. A eso entró en Paraná. Yo no lo vi nunca. Sí, ¿no? ¿Sí? ¿Hay baño con molinete? Sí. Yo fui a Paraná y había molinetes así para entrar a los baños. Claro, lo que pasa es que vos lo saltaste. Peso, que pagar. Sí. Vos lo saltaste. Yo, no, sí, había... yo pensé que era ese baño. Dijo, qué raro este inodoro. Y, claro. Y entró ahí. Yo no me siento ahí ni en pedo. No, pero aparte se quería sentar y como que se movía un poquito. Claro, pero viste que la mamá siempre dice, nunca te apoyas en el inodoro. Entonces, claro. Así en cuclillas arriba del molinete. Así era para apoyarla. No. Y llegabas ahí y después cambiaba. Dije, yo me tenía que poner puntita de pie, boludo, para poder apoyarla ahí, ¿te das cuenta? Igual era muy gracioso ver, viste, este tema de la higiene, que muchos dejan el papel higiénico alrededor, sí, del inodoro. Ver gente envolviendo el molinete con el papel higiénico para que quede todo envuelto. Parecía un brazo enyesado después, viste. Hablando de eso, vos. Esperen, que llegó un mensaje. Sí. ¿De verdad? Sí. Aguante tratar de conquistar el mundo, coma. Robert vive conmigo ahora, punto. Y nosotros estamos más borrachos, coma. Saludos al FECU. No se olviden del tema del Apoya Record. ¡Lobo suelto, loco! Es el nuevo compañero de Robert. Claro. Este muchacho. Todo para que dice que Robert, que vive conmigo. Claro. Ella, ¿él es el tercero en discordia? Oh, Robert, tiene personalidad. ¿Vos te robaste a mi papá? Claro, era la familia. Todo para pedir que María nos ponga la polla. Claro, bien. Bueno. Bueno, de este bache, no, porque pasó un que, ángel. Ya que le vamos a pasar el tema, que podemos elegirlo. Claro. Yo elegí en la polla. Yo, sí. A ver, ¿qué tema ¿cuál elegimos? O sea, me gusta... yo no conozco. Sucio es prolijo. Una chica muy yeye. No está. No está. Ese no está en la tomba. Gol en el campo, dice esa María que tiene. Esa está buena. Si no, la bala. No sé, la polla, no, récord. No, no, ah, pero a mí me gusta. La bala es la enchala. La bala, claro. Bueno, me estabas por preguntar que algo del baño... Sí, algo del baño. Cuando vos vas al baño, ¿viste, sí, que tiene ese dispositivo masculino que está como agarrado a la pared? Sí, para lavarse las manos. Lo digo así misterioso para las mujeres que no lo conocen. Ah, nunca entré en un baño. Eso que parece un inodoro colgando. ¿Qué tiene bolitas de naftalina? No, algunos tienen arquitos. Yo no sé si vienen con bolitas, ¿no? ¿Siguen viniendo con bolitas? Para que se entretengan. Si no, me dan afuera. En cambio, ahí saben que tienen que hacer la carambola. Y no me igual a veces se zarpan y le ponen muchas, entonces no puedes jugar porque están todas atrapadas. Apretadas, tenés que tener un equilibrio. Yo te iba a preguntar, ¿vos apretás el botonito cuando terminás o no? Sí, tengo la costumbre. Con la, así con la palmita para adelante. ¿Con la mano? No, ¿qué lo voy a tocar? Con la nariz, podés quedar embarazada. Con el antebrazo y o con la frente. Yo con el pie. Fíjate. ¿Sentís cómo te chorrea la gotita por la frente, por el ojo y te llega la comisura? No. De la y la sopla para el costado. No. En el bigote te cae en el bigote y la sopla para afuera. Eso es un asco. No. Yo viste que hay inodoros que tienen el botón, digamos, muy abajo. Sí. Donde suelo ir. Ah, siempre voy al mismo inodoro. Y entonces yo lo doy con el pie. Con el pie. Porque así, ¿cuál?, le doy con fuerza y no me ensucio las manos. Claro. Si pero si nosotras... Mojado, estás exponiéndote, claro, a una muerte, no, segura. Lo que pasa, no, es que ustedes no entienden. Yo mido 70 centímetros. Salto para pegarle con la mano. Claro. ¿Cómo hago para pegarle con el codo? No llego. Ay, no llego. Le pega. No, aparte para mí esa cuestión de la higiene y los microbios son todos inventos de Michael Jackson. De Michael Jackson, sí. ¿Sabes que yo fui a un baño que era automático todo? ¿Sí? ¿Limpiaba? ¿Te bajaba el cierre? No, pero limpiaba todo automáticamente. Vos te levantabas y la tabla no estaba sujeta, empezaba a girar. Y en la parte de atrás tenía un coso como un limpiavidrio, digamos, pero limpia tabla, y daba toda la vuelta y la limpiaba toda. Y cuando vos te ibas, se tiraba la cadena. Esas cosas solamente pasan en Japón. Un perfume. Sí, en el otro lado del océano. Pero tenés que pagar para entrar. Acá hay un señor. $2.50. Sí. Ya no te limpias el culo. Exactamente, una herramienta que es perfecta. El problema es que, ¿viste cuando...? Se llama bolsita al costado. Cuando, el tema es cuando, ¿viste?, que vos te acomodás. Sí. ¿Viste? No es que te levantaste, sino que solamente te levantás un cachitito. Mover. Claro, se empieza a mover y te chupa. Y salís del otro lado todo pintado de azul, no sé por qué. Los inodoros del avión tienen el desinfectante azul ese, y salís todo pintado de azul. Así nacieron los pitufos. Ustedes no lo saben, pero así nacieron los pitufos. Ah, porque se pusieron una tabla y... Claro. ¿Y por qué quedaron chiquitos? Es que ya eran chiquitos. Pequeños, por eso estaban todos juntos pisando la tabla. Ah, Ah, y uno saltó. Cagaban comunitariamente. Y sí, claro. Los pitufos hacen eso. ¿Vos viste muchos baños en la isla de los pitufos? No, ni uno. Y bueno, porque tienen uno solo, en la casa de papá pitufo van todos. Se juntan, hacen una... Grande, un ágape, pero... No, hacen una pitufi asamblea. Una pitufi esta. Hacen una pitufi asamblea, entonces dicen, bueno, los temas a tratar hoy son ir al baño. Todos levantan la mano y van todos al baño juntos. Sí. No. Y ahí es donde los casó Gargamel. ¿Y quién tira la cadena? Gargamel. No te digo que los casó. Cuando pasaron todos, cayeron ahí. Cayeron ahí y los transformó en oro. Qué interesante lo de los pitufos. Sobre todo... Para estas épocas. Sí, porque no hay nada más parecido a Papá Noel que Papá Pitufo. Claro, exactamente, porque... Tiene barba y sombrerito rojo. Es un Papá Pitufo que se achicó, no, al revés, que se agrandó y se puso un pullover y agarró un par de renos, casi lo mismo. Es que todo... Pero Papá Noel en realidad era de otro color. ¿Papá Noel? Tenía sus ropajes, eran de otro color. ¿Qué color? No, era otro color. Vestía con pieles, porque tenía, es claro, un norteño escandinavo. Tenía un trineo de verdad tirado por cosas, se vestía así con pieles y tal, pero claro, lo privatizaron. Coca-Cola lo privatizó, compro esto. Este es el problema de la gente revolucionaria, como esta señorita que está acá, que le molesta el progreso. El señor se consiguió un auspiciante. Ahora lo auspician. Si Coca-Cola quiere que todos tratar de conquistar el mundo, ya el color del logo ya es blanco y rojo. Sí, estamos buscando que nos pague después de la plata. El tipo andaba tirado, tenía un par de cabras muertas en la espalda. Tenía perros, sí. Lo tiraba un trineo con perros. ¿Qué hizo? Se consiguió un auspiciante. ¿Qué tiene? Un traje de la zancuta. Y anda con unos renos voladores que se caen solos así, son último modelo, son... Ferrari, los renos. Además le consigue por lo menos una vez al año laburo a tanto tipo gordo y barbón, ¿no? Claro, sí, también. Sí, sí. Mi papá también trabaja para eso. Coca-Cola reparte también. Claro, no, pero él monopoliza eso porque él se consiguió... Él consiguió auspiciante y entonces... ¿Qué hace? Terciariza. Entonces contrata un montón y no va a laburar. Se queda con la... Bueno, es lo que yo digo. No. Progresó. Claro. Es un hijo de chanta. Pasó de ser el chabón que tenía bicho muerto en la espalda a sentarse en un shopping una vez por día. Como sería el pequeño burgués. Se subió un poquito y se burlaba. No, bueno, ahora es un burgués. Tiene niños trabajando en las fábricas y a ver, si vos agarrás y preguntás, ¿quién te trae los regalos en Navidad? Vos decís Papá Noel. ¿Quién es la reina de Francia? No sé. Claro. Primero porque no hay, pero igual, si hubiera, no sé. Bueno, pero entonces, ya colocó la pregunta. Tiene más peso ya. El tipo es más derrocó a la nobleza, como los antiguos burgueses. A mí me encanta el tema. ¿Podemos después seguir? Sí, vamos a escuchar a la Polla Record para los chicos de Lobo Suelto. Dale. Y después regresamos. Mientras retomamos. Arreglando el aire acondicionado. Viene otra cosa. Acá me quieren robar. Nosotros retomamos con Ajite. Nos va a quitar todo acá la compañera, si no. Bueno, vamos al tema. Despierta, defiende tus colores, sudar la camiseta, qué bonito.

este... ¿Por qué lo dice como si fuera actividad paranormal? Está bueno, está bueno. Bueno, a ver, ¿probamos de vuelta? Sí. ¿Probamos de vuelta? A ver, dale, dale. ¡Este es el bloque de Agito Este! Me sonó. ¿Quedó claro? Y como es de Agito y es del oeste, estamos escuchando a Mayhem, que es una banda de Moreno, que con el tema... llamado Queriendo Ser Rock. Ah. Y que va a ser rock, ya, atentos a la data, el sábado 17 de febrero. Vayan agendándose, les doy tiempo para que agarren una lapicera, para que noten por ahí, mismo en la pared, y pongan viernes 17 de febrero. Sí, si están en el Fede, ¿qué día acá el 17 de febrero? Viernes 17 de febrero. ¿Qué santo es? San Felipe de No Te Mojes. Ah, va a tocar Mayhem, porque vamos a estar festejando el cumpleaños de Agito Este. ¿Va a haber fiesta de Agite? Una fiestota. Una fiestota. ¿A dónde van a ser las fiestotas? La fiesta va a ser en el local de nuestros auspiciantes, en Clásico Bar, que ajá, queda ahí. ¿Entrada gratis? No, lamentablemente, porque hay costos que cubrir y no tenemos tantos auspiciantes tampoco. Tenemos uno que no va al lugar, pero hay que pagar ciertos costos, que la entrada va a estar, creo que 10 pesos. Si les quieren cobrar más, díganle, no, yo escuché que sale 10. Y así que vamos, va a estar Mayhem tocando y va a estar Ancolor. Ancolor, que es una banda del sur, de Lanús, y otra banda más que es una banda sorpresa. La Renga. No, sorpresa, ahí no te se puedo llama. Decir. Es sorpresa. De las monjas, las monjas que están con la calle. No, es de por el oeste. Vuelve Freddie Mercury otra vez. Ya lo tuvimos acá en el programa. Sí, estamos recordando. Bueno, me dejan seguir con esto, por favor, que tengo que vender esto. Después me dicen todo. Dale. Bueno, entonces el viernes 17 de febrero en Clásico Bar, para los que no saben, queda entre Carrefour y Puente Ñeco. Es un... ahí viste, está en un local que vende piletas. Sí. Ahí, por ahí. Está, sí, está 20 metros antes de la casa quemada. Sí. Sí. Esa... sí. El otro día había un perro tirado ahí al costado. Bueno, del perro. del perro. Fíjense, el perro en cierto estado de descomposición. Bueno, pero además... sigan el olor. Un Rottweiler. Bueno, lo voy a hacer sola, lo que... váyanse. Bueno, pará, que les cuento que el Clásico, que es un lugar que está muy copado porque es grande, es espacioso, el escenario, no sé si lo conocen, pero es grande. Yo nunca fui, pero por fuera está buenísimo. Sí, re lindo. Y además tiene un lugarcito ahí afuera para sentarse, para tomar y escuchás la Gaona y parece que estás junto al mar. Y además que, bueno, Clásico es uno de los pocos lugares que tiene todas las habilitaciones, todo lo necesario, salida de emergencia, matafuego, che, ¿Es muy grande por dentro? Es bastante grande. Mirá. Bastante, o sea, de los que vi en Moreno se iguala, creo que a la colmena. Ah, bien. Bien. ¿Ustedes se acuerdan? Yo era chiquitita. No sé. Bueno, así que vamos a estar ahí festejando el sábado 17 de febrero. Se lo pueden ir anotando. Que va a ser la fiesta de Agito Este, que cumple un año. Muy bien, vamos a estar todos ahí. Obviamente con nuestro pase gratis. Recordemos rezar todos pagando a San Felipe de No Te Mojes para que todo salga bien ese claro, día. Igual sí, hay sí. Techo, ¿eh? Porque tiene una de las condiciones para que lo habiliten es que tenga techo. Claro. Y tiene, así que sí. Si llueve, no se suspende por lluvia. Están invitados todas las bandas que quieran regalarnos cosas por nuestro cumpleaños, como CDs, remeras, etcétera, para regalar a los seguidores de Agito Este, no es para nosotras. Algunas sí, pero otras no. ¿Vamos a seleccionar? Claro, vamos a seleccionar esto. Oh, esto ya lo tengo, este lo regalamos. No, pero va. O sea, que la gente vaya, que la va a pasar muy bien. Va a haber de todo. Va a haber seguramente torta de cumpleaños. Flor de fiestas. Sí. Y va a haber banda, va a haber sorteos. Vayan. Todo. Igualmente pueden seguir la data en la página de Agito Este. Bien. La banda invitada también, sorpresa. Claro, la tercera banda, que es Plim Plim Plim Plim Plim. Ah, que salió igual a Susana. Sí, o sea que ya tenemos a Ancolor y a Mayhem. Y nada, bueno, los esperamos. Estén atentos. Igual durante el verano, hoy es el último programa de Agito Este acá en Tratar de Conquistar al Mundo, pero durante todo el verano sigue el Agito por todo el oeste, de todo hay recitales gratis, recitales por todos lados, a cualquier hora del día, hay ferias, hay de todo. En el oeste de todo. Así que entren a www.agitoeste.com y pueden MySpace. Sí, y pueden ver todo. Así que nada, y si quieren ahora pueden escuchar un tema, les vamos a pasar un temita para que se vayan poniendo en calor. Es un tema de la banda Ancolor, que el video, esta banda que es muy copada, gente muy copada, nos presentó su primer video y nos lo pasó directamente a nosotras. Así que sí, me dijo, mira, esto es para ustedes, pónganlo en su página. Y cuando fui al YouTube había 0 visitas. Éramos las primeras. Ahora no sé cuánto tiene, 7 millones, una cosa así, o 700, no me acuerdo. Y, 700 millones, sí, 7 millones más o menos. Sí, sí, sí. Y, pueden verlo en la parte de videos de Agito Oeste. Está este tema que se llama Buenos Aires TV y lo vamos a escuchar ahora, si no me fallan, ¿sí? Bueno, vamos. Clásico Bar te espera todos los fines de semana en Colectora Gaona 3501, parada Franklin, entre Puente Nieco y Puente Carrefour. Viajito Oeste intenta conquistar, a tratar de conquistar el mundo, así que sigo, los eché a todos y sigo yo, no me importa. ¡Déjame ilustrar! ¡Cállate! ¡Quiero participar! Quería agradecer acá a todo el equipo de Tratar de Conquistar el Mundo por habernos dado el espacio este año para difundir nuestro proyecto. La cajita está afuera. Sí, ya agita este puso. Y clásico puso, ¿no? Bueno, sobre todo a Ludmila, que es mi coequiper en este proyecto, que hizo muchísimo por todo esto, que la verdad que no sé cómo hace, porque yo estoy acá hace una semana y no pude hacer nada. Como decía, al equipo de Tratar de Conquistar el Mundo, a Darío, a María Sol, a Fede, a Mati. Sí. Bueno, y sobre todo a Fecu, que nos dio la oportunidad, porque cuando salió el tema, ni lo dudó. Y dijo, vénganse para mi programa, vénganse, Agito Oeste tiene... Porque el día de mañana todo el mundo va a estar hablando de Agito Oeste y yo quiero ser el primero que pueda decir, yo les di mi primer espacio. Tiene que... visión de negocio el muchacho. Sí. Así que por eso lo mismo es la fiesta, no se la pierdan, porque el día de mañana cuando todos hablen de Agito Oeste van a pasar por decir, yo estuve en el primer cumpleaños, ahí en Clásico Bar. Tengo una foto con Fecu. Yo tengo una foto con Fecu. Claro. Bueno, y a Aye que nos... que también nos estuvo dando una mano, Ashi y Fecu, que nos estuvieron dando una mano con Ajite, pero bueno. Bien. Bueno, gracias a ustedes por habernos traído tanta información, por haber confiado en nosotras. Sí, por haber elegido este programa. Teníamos muchas opciones, ¿eh? Mirá que lo del lobo suelto nos decían, vénganse para acá, pero nosotros no. Vamos a tratar de... La fiesta la paso con Tratar de Conquistar el Mundo y Año Nuevo con lobo suelto. Bueno, quiero, hablando de Ludmila y de Fecu, ¿a dónde están? Eso. Estoy en el medio, al costado del campo, sin luz, haciendo una fogata. Lu está en la ciudad de Roca comprando alcohol y la cena para pasar la noche. Fecu. Bien. Fecu, pero me lo manda desde el celular de Darius. Así que y la Darius situación no vino. Es esta. La situación es esta. Por ahí Fecu y Darius también. No, Fecu y Darius están teniendo un retiro matrimonial. Están desnudos, sin luz. Y Fecu lo que hizo fue manotear el primer teléfono que tenía al lado. Era el de Darius. Quiso manotearlo a Darius y agarró el teléfono y mandó un mensaje. Y para que no le digamos, a ver, pásame con Ludmi o dame con Ludmi. No, se fue a la ciudad a buscar la cena. Así que bueno, ya sabemos dónde están. Si los quieren ir al no decir nada, ya nos dijeron todo. Sí, todo. Bueno, este es Programa del Recuerdo y le vamos a preguntar acá a nuestra representante de Agito Oeste. ¿Cuál fue? Yo me escuché todos los programas, ¿eh? Sí. ¿Cuál fue para usted la banda que más le gustó? No la más buena, sino la que más le gustó a usted. Sabemos que los gustos son particulares, tienen que ver con uno y no con el otro en sí. A mí me gustó una, pero no la voy a decir porque estoy enojada con esa banda. Pero pero me gustó. ¿La puedes tararear? No, claro. Pero particularmente me gustó la segunda, porque estaba acá también, la que estuvo la última vez, Saladero, que me gustó mucho. Ah. Me pareció muy así, no sé, las otras bandas las escuchaba desde la base Vicecomodoro Marambio, pero esta me gustó mucho la buena onda, la actitud, la humildad que tenían los chicos y las letras esta del tema este de Malvinas que había cantado, me gustó mucho, me pareció muy... Muy copados estaban. Sí, la otra banda que no digo porque estoy... ¿Y la que menos le gustó? Un chico solista que no cantó. Porque era muy rock and roll. No. Diego, el amigo Diego. Sí. Bien. No me gustó. Bien. No me gustó su actitud, o sea, más allá del gusto de banda y tal. Claro. No me gustó su actitud de su estrella de rock, que bueno, lo puedo decir. Bien. Sí, acá y no me gustó, no me gustaron las aquellos que no vinieron también. Las grandes ausencias que no vi. Por eso siempre hay que reconocer a gente como Freddie Mercury, que se ha prestado a venir hasta aquí. Sí. Jim Morrison que vino también. Del otro lado. Claro. Fue el día que vino la Medium. Claro, sí. El Indio Solari cuando estuvo acá también. Estuvo bueno. 5 minutos estuvo muerto acá, estuvo bueno. Sí. Después también estuvo este muchachito, el pelado Cordera, en un trance que se había pasado, sí, de igual alcohol. Yo discutí con él porque estuvo... viste que le roban los temas a las manos de Felipe, entonces hubo como y nos, bueno, trenzamos ahí afuera un poco y... bueno, por eso el Cabra también vino al otro por día, eso vino al otro miércoles, programa, a desmentir y a decir, claro, todo la lo que dijo el pelado Cordera me lo robó a mí, yo sí. Lo dije ayer, claro, sí, pues sí, sí. Está en crónica, claro. Bueno, a usted, hermano, compañero. Dígame, Matías. Licenciado. Gracias, muchas gracias. Puede hacer con las manitos así para arriba. Como... ¿Sabía usted? No, ¿sabía? De que eso no me sale, no me sale. Bien, ya se acaba de cantar la edad de todos. ¿Qué ahora lo repite, Sí, mejor y peor banda. Peor creo que coincido acá, es innombrable. Igual no los escuché todos, así que no puedo opinar demasiado, pero no, de lo poco que he escuchado puedo decir que sí. Ah, yo escuché que, más programas que vos. Que sí. Sin duda, no, sin duda. Porque llega mejor, llega mejor al otro lado de... Ah, dice Comodoro Marambe, sí, que acá... Que Ituzaingó. Ah. Sí. No, este muchacho... Sí. Que bueno, yo qué sé, podría haber hecho lo mismo yo y decir que era músico y no sucedió, digamos. La verdad que no me ayudé. Claro. Pero también coinciden que los peores podrían haber sido los ausentes, digamos, dejaron colgado a gente como bastante fulerín. ¿Y lo mejor? Y lo mejorcito, a mí lo que me gustó últimamente fue esta gente de Desprolijo 66. Sucio. Desprolijo 66. Me gustaron mucho porque vinieron, yo ya los había visto en la placita. Ah, sí, me acuerdo que contaste vos. Y fue, bueno, fue el día que la banda nacía, que le ponían el nombre y todo, el flaco ni se acordaba que le habían puesto. Lo tomaste. Yo vi ahí como una... Cortó el cordón, claro. No, fue un mirón nomás. Estaba con la filmadora. Claro. Perdí el poncho otro. ese día perdí el poncho. Sí. Qué bajo. Bueno, si me dejan acotar, esta banda de Prolijo 66 son amigos de la gente de Clásico y suelen tocar ahí, porque Clásico en realidad es un bar de motoqueros, de grupo motoquero que andaba con Papo. Ah. Entonces tienen ahí la bandera, todo, y me contaban, sí, porque los de Prolijo son amigos nuestros, y él tocaba, y estaba ahí un chico que tocaba antes ahí. Mira, o sea, fue muy, muy copada. Sí, bueno, también lo recuerdo. Además, sí. uniendo generaciones en la misma banda, tienen un batero de 12 años que la rompe, el pibe, el violero que trajeron, está bien, uno escucha, bueno, vienen a hacer cover de Papo, y te imaginas una cosa, pero la verdad que muy prolijitos sonaron hermosos. A pesar de llamarse de Prolijo. A pesar de, es decir, la música que suene de esa clase, que suene a Desprolijo, no tiene ningún problema, rock and roll crudo, ¿viste? Y no, digamos, bien, bastante prolijito. Muy bien. Y la banda de reggae, esta que estuvo antes, me acuerdo. ¿Te acordás que...? Que estaban golpeándole los tambores a todo lo que da. Cayeron con todo, los flacos. No me acuerdo, pero que sí, que decían... ¿Bajo estatus será? Bajo estatus. Ahí está, sí. Bajo estatus. Ahí. La última banda de reggae que vino. Sí. Bueno, bajo ¿y estatus. Sol? Mejor banda 2011. Pero no me acuerdo los nombres, pero estos que hicieron instrumental, que no vino la chica justo que cantaba. Una banda llamada Hotel. No, esa sí estuvo genial. ¿No era una banda no, llamada no, Hotel? No, otra. Esa la que cuenta como fan. Tu mamá lo cuenta como fan. Ay, qué bueno que estuvo. Sí, sí, verdad, buenísimo. Qué buena, la escuché. Sí, buenísimo. Dinosauro. Bueno. Esa, una banda llamada Hotel, también me gustó. Esa es la que yo no quería muchísimo. Nombrar. No, pero porque si son. Bueno, internas. Una vez me dejaron plantada, que iba a sacar fotos y me dejaron plantada. Lo tengo que decir, micrófono abierto. Mal la gente de una banda llamada Hotel. Sí. Fuiste a tomar imágenes y no se hicieron visibles. Sí, me dice, sí, mirá que voy, sí, me respondían un minuto antes de salir. Yo ya estaba bañada con la cámara, ya había conseguido niñera, todo y. Sí, venís. Y dos minutos antes... No venís. Bueno, y me quedé ahí. Y no salí en la foto. Me peiné y no salí en la foto. Qué bajo. Pero igual sonaban bien. La mejor entonces está... Bueno, que eran tres o cuatro nada más las mías. Tu mamá no cuenta como fan, Dinosauro, una banda llamada Hotel, y alguna que otra que anda por ahí dando vuelta que no sé el nombre ni me acuerdo tampoco. ¿Y la peor banda...? Todas, menos esas tres, cuatro. No. Sol es nuestro filtro grueso de bandas. Bueno, no te gustaron. Sí. No, a mí no me gustaron. No le gustaron. Estamos a los demás, hablando, sí, hablando de gustos. A ver, estamos hablando de que son gustos, es algo personal, sí, tiene que ver con la experiencia de vida de Sol, que no le gusta ninguna banda, salvo alguna que suene demasiado salvo bien. Salvo tres. Tiene un umbral de banda demasiado alto. Pará, ¿Dinosaurio tiene una chica en la formación? No. No, una banda llamada Hotel, ¿no es? Sí, una banda llamada Hotel tiene Hotel, y sí. Tu madre no cuenta. Pero ¿qué tiene que ver igual? Pero no estuvo, ¿eh? Quiero buscar la chica que canta en una banda. ¿Tu mamá no cuenta como fan? Justo no había estuvo. Venido. Pero igual hizo un instrumental, recordemos estuvo muy que bueno. En el archivo, sí, donde están todos los programas, se escucha, o sea, se ve claramente que Sol también en algún momento lo critica a Freddie Mercury. Sí, sí. Cuando o sea, se ve. No. Sí, terrible, terrible. No se pierdan, busquen el programa. Bohemia. El programa del 30 de febrero. En sí. Ese programa bájenlo y sí, escuchen y que, cómo y que dice, Sol dice, no puede ser que vengas a cantar sin bigote. No, dice, no te acepto y además, sin bigote. Reencarna vos y no reencarna el bigote, no puede hiciste ser. Hiciste un tema re largo, dice, claro, re denso, sí. Rafael. Sí. La gente acá es... no te la pasamos. Lo mismo que cuando vino Metallica, en aquel que tuvimos internacional, acordás? Que vino Metallica y le dijo... ¿Cómo no me vas a hacer No Tienes Madre? Y le dijeron, es la que acabo de hacer. No tienes madre, claro. Es el que le dijo. Sí, dice, no tienes madre. Claro, y el traductor nos decía, pero es la que acaba de hacer. Y Sol le dice, no podés venir y no hacer ese... Bueno, es tiene un umbral de crítica muy sí. alto, muy alto. Sí, sí, sí. Bueno, para mí la banda que más me gustó, creo que está entre Pelea Cabeza a Cabeza, Desprolijo 66. Flor sí. de Espadeo. Sí. Y tu mamá lo cuenta como fan. Sí. Y Desprolijo 66 es el que tenía la voz como papo. Sí. Sí. Entonces otro, gana. No había otro que tenía la voz como papo, ¿te acordás? ¿Cuál fue el que tenía la voz como papo? No, como Ricardito Real. No, Moyo. No, como papo. Como Iorio. Ah, Ricardito Moyo. Como Iorio. Ahí está. Sí, Real, lo escuché. Real, que tenía la voz como Iorio. Me gustó mucho esa Real, porque era como una banda muy pesada, muy heavy, haciendo un acústico. Que es algo que a mí me gusta. Verdad, además sí. Es un tema así, muy a la mujer y tal. Sí, muy sí, dulce, sí, sí. A Sol le encantó. Yo la vi que tiraba botellas contra el vidrio de feliz que estaba nada más. Pero no, esas tres bandas para mí fueron las mejores. Y bueno, entre lo que menos me gustó, creo que sí, que andan los amigos estos que repetían su nombre cada 30 segundos y decían MySpace. MySpace. Sister, Brother, MySpace. Sí, sobre todo porque utilizaban esos... Y estaba María operando, así que se acuerda que sí, se está riendo sí. ahí. Ah, ¿no los ponía ella? El brother, ¿no es que no, estaba no. apretando el botón? Space. Le daba la barra espaciadora y le salía MySpace. Eso, y bueno, el muchacho, el amigo Diego 6. Pero... Diego 6. Porque eran 6. Pero, sin embargo, la visita de Diego 6 nos ha dado uno, creo que de los dos grandes momentos de este programa, que es, primero, el primero que se lleva el premio, que ya le vamos a dar su premio cuando pase a buscarlo, que es una sidra, el llamado de Mauro. El amigo Mauro. Mauro. Los mejores llamados fue el de Mauro. Y el segundo es el llamado al aire... De la fan número uno que decía que llamaba de Uruguay para Diego 6 y que terminó bardeándolo al aire diciéndole sos un mediocre y no sé qué. ¿En serio? Que la perdí. Sí. Diego 6 era el que... Sí, el de la línea de subte. Ese. Sí. Y bueno, eso y algo que no salió al aire que eran los entretelones de su manager fuera de la pecera. Que hacía sus comentarios que eran muy divertidos. Qué ironía, ¿no? Ironía que estuviera fuera de la pecera. No es ninguna ironía, yo creo que marca algo. Sí. El tema es que no salió al aire, pero bueno, los que estábamos del otro lado en el momento de Agite Oeste, nosotros nos quedamos afuera escuchándolos. Había otro programa afuera que también estaba muy apasionado. A mí no me gustó que le hayan cortado a la chica. Yo quería escuchar todo. Sí. Ese miércoles no vine yo. La censura es fuerte, hay que recordar que bueno, la han cortado. Radio, la censura sí, es muy fuerte. Dijo, ¿no? Nos sí, matan, digo, ¿no? Sí, porque como que la banda era que le había robado las cosas a ella. Como la versión. Sí. No sé, yo entendí sí, algo de que no, sí. Sos tan mediocre que no podés hacer un propio tema y tenés que robarlo a. Claro. Y lo cortó. ¿Quién lo cortó? Y la manager le ató el teléfono a Mariano. Y le obligó con sus múltiples tentáculos a sacarla del aire. Nosotros qué hicimos zarpada. Lo que pudimos, pero era muy fuerte esa señora. Ah, y ahí fue cuando le rompió la mandíbula. Claro. Le hizo de ahí, claro, de ahí no, no, de... nos echó para atrás el programa 70 puntos, porque, bueno, claro. El programa sabemos que lo hace Mariano. Claro. Y bueno. Así que, si bien es para mí lo peorcito en banda, a mi gusto, sí tiene esta frutillita arriba que le da el placer de decir yo estuve en ese momento. Claro. Yo le vi la cara... a la manager cuando hablaba con la otra ¿Con la que estaba hablando por teléfono? Sí, no, porque previamente llamó y dijo... No, no, el entretelón es espectacular. Hay que poner una cámara ahí afuera. Grabar todo. Grabar todo, editarlo previamente y después mandarlo al programa. Porque el entretelón que había con la manager que... empezó a preguntarle, ¿quién es esta fan tuya que te está llamando? No me muero. Era impresionante, impresionante. O sea, la manager también creía que todas las cosas que digo así se las había escrito a ella, habrá pensado. Claro, no sé, se las escribió a mí porque está enamorada de mí. El tema es que era de la otra, que encima lo había escrito ella para él, y él se la robó y se las dedicó a la de ahora. A mí me dieron un tema y me dijeron que me lo escribieron para mí. Y era un tema de todos tus muertos. Para mí. Sí, lo escribió, porque mientras lo escuchaba lo escribía. Claro, lo escribió. Nunca vamos a saber si Fidel no se lo robó y después sí lo incluyó en algún el tema, disco. El tema era el que decía, sí, no te gusta lo que digo, andate. Bueno, hablando de andarse... Pero igual, pará, el año que viene todas las bandas están invitadas. Pero por supuesto. Vamos todavía. A ver, muchachos. Porque muchas de las bandas... Escuchen, muchas de las bandas que vienen ya saben que existo yo y ya preguntan y dicen, ¿cuál es la...? Por eso esas que no vinieron. ¿Quiénes? Claro. No lo entiendo. ¿Por temor? No, yo les quiero aclarar una cosa. A ver, las bandas no vienen para que los escuchemos nosotros solamente. Nosotros tenemos nuestros gustos musicales. Las bandas hacen su propia música y no la hacen para nosotros solos. Así que sigan viniendo, porque los vamos a seguir invitando. Bueno, y además, de parte de Ajito Oeste, yo les agradezco a todas las bandas que vinieron, uh-huh. a las que se tomaron el trabajo de venir, porque no es cerca Moreno, sino son de esta zona, como los chicos de la semana pasada, que en ese diluvio vinieron. Sí. Y todas las bandas que llamaron, todas las que cumplieron por haber venido hasta acá y compartir lo que lo hacen de corazón, porque la música, si no te sale de corazón, no te sale. Excepto a Diego Sey. No me sale. Excepto a Diego Sey. Ojo, también seguimos invitando a los solistas, ¿sí? Que sigan viniendo los solistas, porque también hacen música, más allá de que a uno le pueda gustar o no. Salvo el caso de Jimi Hendrix, que la última vez que vino hizo un quilombo bárbaro, todavía estamos reparando las cosas que rompió. Sí. Así que Jimmy, vos no vengas. Todos los demás sí siguen estando invitados. Freddie Mercury, venite con bigote la próxima vez, porque a Sol no le gusta verte sin bigote. Además, que alguien le diga alguna vez que el chiste de puto el que lee ya no corre más. No podés venir a un lugar y escribir puto el que lee. Que se ponga una remera, porque vino en cuero la otra vez, ¿no? Sí, pero vino en cuero y con cositas. Con remera no es lo mismo. No, no, no. Musculosita, no, pero musculosita sí. Freddie es musculosita. Sí, bueno, sí. Musculosita y las pantimedias. La imagen, esa que tenemos de él, entonces viene y está esperando con los brazos abiertos todo el tiempo que el viento le sople y pone esa cara. Y vos le hablas y decís, ¿dónde para el 53 de la perlita? Y el chavo y abre los brazos así, espera que le sople el viento y no pasa nada. No. Nunca te responde. Bueno, vamos a ir a una tanda antes de que nos saquen del aire para ir a una tanda. ¿Te parece? Ahí viene. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de un año, dos años y medio... necesita aproximadamente 6 pañales diarios. Eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad.

Continuemos en tratar de conquistar al mundo. Siguen los festejos navideños. Los cohetes la vengan. Cuidado con la pirotecnia. Si bebe, no conduzca. Es un consejo de tratar de conquistar al mundo. Ese fue un pedo. No se ponga en pedo. No, no se ponga en pedo. ¿Vieron el flaco que se voló? Que se voló la boca y se murió. Con un cohete, sí. ¿Con un cohete? Sí. No, no, pero no, ¿Dónde entra? ¿Entra dentro del suicidio? ¿Entra dentro de...? La negligencia o la vida al cohete. ¿Vos me estás diciendo que el flaco no pensaba que se iba a volar la cabeza? Hay gente que no se da cuenta de eso, qué sé yo. A ver, cruzás la calle sin mirar y te pisa un auto. Yo a veces cruzo sin mirar. Ay, no me di cuenta. No, si cruzás sin mirar sabés que te va a pisar un auto. Yo a veces cruzo sin mirar. O me paro arriba de una silla y hago un movimiento raro para llegar hasta arriba de todo. Y yo sé que estoy al límite de la suerte. Al límite de la desgracia. Al límite de la desgracia y no me pasa nada. O por ejemplo, voy con el auto y voy a entrar a una calle y no miro porque sé que si miro va a venir un auto. Entonces no miro y me mando. Sé que estoy jugando a la ruleta rusa con mi vida. Y cuando prendes un cohete, sabes que... Bueno, ¿dónde entra? Entra dentro, si lo analizamos en profundidad. ¿Tenía familia este señor? ¿Algo? ¿Dejó? Era un muchacho. Un muchacho negligente, solitario. ¿Pero era joven o tenía hijos? Tenía un petardo en la boca. Eso es lo que puedo saber. Era un petardo. Lo último que tuvo en la boca fue... ¡Ah, mirá! ¡Feliz Navidad! ¡Para vos, patito! Un tres tiros se metió en la boca, ¿no? Al sobrino le regaló. Amigo. Tres tiros. Un tres tiros se metió en la boca. Pero no se dio cuenta que tres tiros. Claro. Pero tres, o sea, que con no uno sale, no le alcanzaba. Pero tres tiros no sale para arriba. Y pero, ¿cómo dice así? Tú, no sé. No. Habrá pensado que era una flauta. Algún instrumento que sonaba dándole mecha. Pero se lo puso al revés. No sé, bueno, ¿en qué estado estaba? Bueno, vos me decís, porque puede ser que haya querido dispararlos para arriba desde la boca, como mirá qué vivo que soy. Claro. Y salieron para abajo, pero tendrían que haber salido por el esfínter, pero... Pero sale una onda para abajo, expansiva, o no sé. Pero bueno, por eso, tengan cuidado, no se quieran hacer los cancheros ni nada. Igual, además de meterse cohetes en la boca y poder morir por eso, también está el caso del amigo Licojonos, que masticando chicle le explotó la boca. El 15 de diciembre de 2011. Y se le voló la cara. Sí, sí. Media cara perdió. ¿Cómo? ¿Pero qué estaba masticando? ¿Chicle un o chicle, pero explosivo en plástico? Algún momento el muchacho era estudiante de química y se le mezcló algún líquido ahí adentro del chicle. Y dijo, mirá cómo hago un chicle que dura 2 días. Y empezó a masticar y ¡pum! Le voló la mitad de la cara. No duró ni un día. 2 días tuvo la cabeza dando vueltas por la estratosfera. 2 días tardó en encontrar los dientes. Así que bueno. Hay que tener cuidado, ya lo... Amigo programa, de la 186, ¿no? Sí. Este programa se ha dedicado a advertir sobre muchos riesgos con la boca. Así que, claro. Ojo con... Por la boca. Bueno, ya que estamos advirtiendo riesgos, yo quiero dar un aviso muy importante y puedo estar salvando muchas vidas, dependiendo de la cantidad de oyentes que tengamos. Sí. Mucho. Bueno, igual esto queda grabado, ¿no? Sí, sí. O sea, ya por la eternidad ya estoy salvando millonadas de gente de gente diciendo esto. Me dijeron... La cáscara de banana, no. La cáscara de banana, si la pisás... Tiene que ser del lado... Si la pisás del lado blanco, no pasa nada. Si la pisás del lado amarillo, morís. Claro. Porque el lado blanco está de abajo y patina. Claro, exactamente. Es el lado que la Tierra repele. Por una ley de gravedad, una cláusula en la ley de gravedad que hace que la parte blanca de la banana no toque la Tierra. ¿Vos sabés que antes cuando de un ser humano arriba? Antes de Isaac Newton, las leyes de gravedad era la siguiente. Todos los cuerpos se lanzan para unirse con la Tierra. O algo así, la ley de gravedad no era, son atraídos. No, los cuerpos intentan aman la unirse con la tierra. Ustedes saben que yo tengo... Flotan porque un angelito los tiene un poquito, ¿sí? Ustedes saben que yo tengo pasión por descubrimientos científicos y he leído últimamente un tratado que se dedicó a contemplar cuál es la relación que hay entre el momento angular de la caída del gato, o sea, cuando el gato... hace todo ese giro y cae de pie, entrelazarlo y relacionarlo con la teoría de la ley de Murphy, que dice que todas las tostadas caen del lado de la mermelada. Sí. Pero yo conozco, yo sé por qué. Bueno, no, espera, sí, no se está hablando ambos, de la ambos están en lo cierto. No se está hablando de la fundamentación de la ley de Murphy, sino que se está hablando de cuál principio prevalece. Entonces, ¿qué hicieron? Ataron las tostadas a la espalda del gato y las tiraron. Mm. ¿Sí? Y encontraron que prevalece el principio del momento angular de la caída del gato por sobre el tema de la mermelada y la galletita. Yo te digo, la mermelada y la galletita. Pero depende de qué lado se ate a la espalda del gato. Con la mermelada pero, para arriba. La mermelada claro. para arriba. No, pero yo te digo, vamos a ver, el tema de la tostada, yo también pensaba que era por el peso de la mermelada que caía, pero no, es por la altura de donde cae la mermelada. Si vos te parás arriba de una escalera a desayunar, se te va a caer la tostada va a hacer una vuelta entera y va a caer con la mermelada para arriba. Pero como vos ¿sí? desayunás arriba de la mesa, no llega a hacer la vuelta y cae con la mermelada para abajo. Ya la estamos mandando María. Ahí bueno, está María esto, subiéndose sí. en no, este no, momento es que, la escalera. No, véanla. Ponele, no, pero le puse pero para, damasco. Ponele no, la de frutilla. De frutilla. Es que sea algo que comprueba. Bueno, para que tire dice... que tire una de damasco y una de frutilla. Ahí claro. va. Vemos. Perfectamente como la de damasco, para arriba, sí, tienes razón. Son conocidos los experimentos nazis que se hacían dentro de arriba del Zeppelin justo antes de que se prendiera fuego, porque Hitler tenía el pasatiempo de tratar de descubrir esto, de sí. tratar de conquistar el mundo, sí. ¿no? Aparte y iba en el Zeppelin haciendo tostadas y dejándolas caer. Sí. ¿No? Desde el Zeppelin. Hasta que un día, bueno, se le pasó, sabemos lo que pasó con la tostadora. Sí. Vieron, el enchufe no era alemana, lo suficientemente. Tecnología alemana, claro, pero, ¿viste? Fuego, no. fuego, gritos, se le prendió. Tiro, lío y cosas buenas. Exactamente. Bolas. Pero bueno, también la otra teoría dice que. ¿Por qué el gato cae con las patas para abajo? Porque no es boludo el gato. ¿Por qué la tostada cae con la mermelada para abajo? Ya te lo dije. ¿Por qué? Porque no tiene suficiente no, tiempo no, no, para no, no, dar no, claro, de acá hasta acá, mira. ¿Pero qué es lo que hace girar a la tostada? El aire. ¿El aire? ¿El peso claro, de la no, mermelada? No, el peso de sí misma. Dios. Claro. ¿El lado si de la mermelada es más pesado que el otro lado, será? Porque entonces la hipótesis es... No, porque... ¿Las patas del gato son más pesadas que el lomo? No, y por eso el gato cae no, parado. No, pero lo que tiene el gato que no tiene la tostada no, es la cabeza, no, claro. No, discúlpeme. si tuviera la cabeza tostada, el gato cae como cae. Pero yo quiero sumarle, en realidad, comprobar empíricamente lo que está diciendo Matías acá. ¿Qué tiene el gato en las patas? Y si le pones mermelada va a caer seguro. ¿Qué tiene un gato en las patas? Uñas. Muy bien, uñas. ¿Qué tiene en el lomo? A veces tiene un gato? El mundo en las patas. Pelos. ¿Qué pesa más, la uña o el pelo? Bien, Federico, bien. Anota. Sentamos precedentes, sentamos jurisprudencia. Manda el dato a la NASA, manda el programa a la NASA. Sí, sí. Link. No, yo esto lo estaba diciendo a propósito porque sabemos que este programa va a ser mandado a esas... cápsulas del tiempo que las mandan para que no, las se graban un DVD y se manda al espacio claro, y después las devuelven y eso los devuelven con un programa de ellos, así que para todos los extraterrestres que van que a estar escuchando repetimos el programa bueno, pero traducido hacemos la traducción del programa como la película, ¿cómo se llama esta película? ¿Contacto? Sí. Que le mandan una, de repente empiezan a mandar una señal y cuando la descifran se dan cuenta que era el discurso de Hitler en los Juegos Olímpicos. Oh. Y se asustaron porque la primera imagen que vieron fue la cruz esvástica y el chabón ahí hablando. Marciano nazi, ya claro, lo Claro, marciano nazi, sí. Encima que ya cuando se habla ya no lo entendés. Bueno, ahora serían musulmanes igual los marcianos. Claro. Sí, sí. Latinos. Y robarían agua. Quieren cruzar la Vía Láctea. Para este lado. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, esto fue el cierre de lo que fue todo filosofía. Nos hemos dedicado a pensar un poco. Estamos filosofando. Con razón me duele acá. Yo los guié un poquito para que ustedes piensen. De vez en cuando no está de más pensar un poquito. Y ya le doy así, como quien no quiere la cosa, el pie para que hable por una vez por todas de sus películas pero navideñas. Pero se lo tenés que dar por arriba de la mesa. El sí, pie para... y me saqué la alpargata para que sude sobre el teclado. Antes que nada... Da lente con el dedito gordo. Ahí, mira. MySpace. Ahí está. Antes bueno, que nada yo quiero... Decir. Bien. Una palabra. Dale. Conspiración. Dale, parece lo debajo está tu MySpace. Perdón. Puedo presentar el bloque de conspiración. No, presentar acá, presentarlo como un bloque de cine y yo hablo. Este es el bloque de cine. No, porque en realidad quería decir una pequeña cosa y después hablamos de cine, hablamos de películas navideñas. ¿Notaron la enorme? Porque lo hablamos un poquito afuera. Yo quiero plantar una idea nomás. A ver, viste que las ideas las plantas y a veces germinan. Dale. ¿Notaron la coincidencia de la cantidad de presidentes zurdoides o con cierta ideología manifiesta, ¿no? Cierta nacionales ideología, y populares. Sí, por eso, cierta ideología manifiesta, sí, sí. Que tienen cáncer o que se dice que tienen alguna enfermedad parecida. ¿Recuerdan claro. las cosas que yo hablé en la columna de conspiraciones? Sí, sí, me acuerdo. Las máquinas que existen, sí. que vos tenés un celular y desde el celular te mandan una señal. Le pusieron un cohete en la cabeza a uno, no un tiro, le pusieron un misil porque tenían el número de celular del sí. tipo y lo rastrearon vía satélite y le mandaron el aparatito, ¿no? Digamos como que la tecnología puede estar sí. a la altura de esto. Sí. Sí, sí. Igual yo te digo una cosa, no me entramos lo imagino en una paranoia terrible, pero a Fidel Castro con el Movistar así hablando y diciendo, "Oye, chico, tengo 500 mensajes, tengo 500 mensajes gratis, chico. 500 mensajes gratis, no me alcanza." Si creo que fue que es el hombre que vivo con mayores intentos de asesinato. Sí, sí, hablamos el programa pasado que entró al récord Guinness. Sí, sí. El otro, sí. 683 intentos de asesinato, de los cuales creo que 680 promovidos por la CIA. Así pero que además eso habla o muy bien de la seguridad de Cuba o muy mal de la CIA. Pero yo la digo, CIA o CIA. Si Fidel Castro tiene, debe tener 83 misiles dirigidos, uno al baño de la casa, otro al auto, otro... No, también le pueden poner una armita supersónica que le haga. Pero yo creo porque que. ¿Qué es mejor que el tipo? ¿Matarlo y generar una especie de mártir? ¿O si que no, se muera la como... voluntad de Dios? Pero ustedes claro. nunca vieron todo el bagaje que vende Estados Unidos. Ay, gracias, que habla de. Llegó el viento. Que habla de la amenaza pero roja. Pero baja los brazos. Que habla de la amenaza roja. ¿Qué pasa si se termina la amenaza roja? ¿De qué van a hablar? Y mira, amenaza verde. Musulmana. Sí, no, todos son comunistas. Todos son comunistas. Los musulmanes son comunistas. Gente que usa turbante, más comunista que eso no hay. Escúchame, usa la toalla del otro en la cabeza. ¿Qué es más comunista que eso? Nada. Claro, sí, sí, sí, totalmente. Un saludo a Ahmed, mi amigo. Sí, mi amigo. Yo tengo un amigo que se llama Amor. Amor. Ah, Amor, con H en el medio. No, ajá, Amor. Amor. Amor, así. Sí. Eros. No, es porque es árabe el nombre. ¿En serio? Sí, tunecino. Qué groso. Tengo uno él que es se árabe llama... o no? No, es tunecino. Tengo otro conocido que se llama Abdullah. ¿Y ese es judío? Abdullah, no, es de Afganistán. Bueno, hablando de árabes y judíos, ¿pasamos a las películas navideñas? Sí, por que favor. Tiene que ver con básicamente ocho son las que hablan minutos, de Papá Noel. Ocho minutos, ocho minutos. Las películas navideñas son películas que hablan de Papá Noel y la más interesante que vi últimamente la dieron en Canal 11. Cinco minutos de superacción. Sábado de superacción. Se hacía un juicio y se sí. trataba de ver sí. si Papá Noel era real o no era real. Si este sí, tipo, este delincuente que se metía en las casas de 500 cartas para el claro. señor. La que pasa en todos los años en Canal 13. Exactamente, sí. si no es esa es Ricky Ricón. Con la actriz está, ¿cómo se llama? Tina no Davis. Sé porque la tele me salta, entonces Tina la escuché. Davis, y dice cada 30 segundos, hora APA, y se apaga sola. No, esa ya murió. Ya murió. Esa era la única televisión que no fomentaba la inactividad, porque cada tres minutos te tenías que levantar a tocar un botón. Obviamente no tenía control remoto. Te tenías que levantar a tocar un botón para que no se apague. Así que fomentaba por lo menos el ejercicio de acercarse hasta sí. Salvo que mi hermana agarraba el palo de escoba y le daba con el palo de escoba. Habíamos llegado a inventar la cuestión del palo de la escoba. Y es más, fue evolucionando el palo de escoba. Papi, ¿te acordás que tenía una así con palito? Sí. Es que es el mejor control remoto el palo. Es así, sí. no hay otra. Lo dice nuestro querido invitado de la Policía Federal. Yo te digo una cosa, vos agarrás, vos tenés toda la tecnología puesta en un aparatito que tiene los botones y puede hacer todo. Te abre la casa, te abre lo que sea, se termina la pila del aparato. Vos apretás el botón y no pasa nada. Te quedaste afuera. Como si tenés un palo, puedes romper la ventana. Puedes hacer palanca, un principio de física. Puedes convencer con el palo puedes convencer a algún vecino de que te preste algunas monedas para viajar. O sea, hay un montón de utilidades para el palo. Bien. Y en cambio, un celular o un aparato con botones, ¿para qué sirve? Para apretar los botones nomás. Y sí. Está bien. Entonces, en síntesis, ¿qué pasaba con este Papá Noel, no? En realidad yo creo que en todas las películas navideñas siempre está esta cuestión. ¿Y existe Papá Noel? ¿No existe? ¿Qué pasa? Siempre está esa cuestión de Papá Noel versus el mundo real, ¿no? Sí. Y en esta película se llega a una conclusión bastante extraña, porque decían, bueno, está ya está todo dado. Les voy a contar el final. Ya sé cuál es. Ya sé, la del dólar. La del dólar, exactamente. O sea, la hegemonía está por cavidades oculares. ¿Cuál era la parábola que hacían con el dólar? Claro, decían, bueno, a ver, porque si los chicos creen en Papá Noel, nosotros que somos adultos y los criticamos y decimos Papá Noel no existe, pero nosotros confiamos en Dios, creemos en Dios, ¿no? Digamos, todos damos por sentado que Dios existe. Y digamos, el tema era cómo la institución de la justicia, cómo la institución del gobierno de Estados Unidos iba a avalar la existencia de un tipo que decía llamarse Papá Noel y no lo, digamos, querían encerrarlo en un manicomio, porque afirmaba que era Papá Noel. Y el tipo le cae con el billete de dólar que dice en Dios creemos. Entonces el chabón dice, si creemos en Dios podemos creer en Papá Noel, los duendes, los reyes magos y todo. En definitiva lo que y los terroristas abajo de la cama. Sí, no, no, porque por esta película en definitiva lo que apunta es a nosotros creemos en las instituciones. Claro. Sí, porque Papá Noel es una institución comercial. Sí. Pero es una institución al fin y al cabo, igual que el dólar. Igual que la ley, si se pone en duda a Papá Noel y no se pone en duda al tipo de negro que está parado ahí que dice, ah, vos sos un culpable y vos sos un inocente, sí, ¿no? Se entiende, hay un tipo que, por un lado, dispende arbitrariamente juicios y razonamientos, sí, ¿no? Y por otro lado tenemos uno que es como una especie de dador también, pero no de ley, sino de obsequios solamente. Y bueno, que deben ser comprados. En síntesis, lo que hace es avalar nuevamente a las instituciones. Otra vez estamos avalar a que nos sigan abrochando. Una película que yo pensé que era revolucionaria, no lo fue. No, porque solamente se cree en Papá Noel cuando el juez dice, bueno, crean en Papá Noel, o sea que siga avalando la justicia. Exactamente. Ese ha sido muy brevemente el cierre del año del cine. Pero para otra cosa, sí, de creer en lo que uno no ve, porque vos no crees en Dios porque no lo ves. ¿Quién lo cree en Dios? ¿Vos crees en la igualdad entre el hombre y la mujer? ¿La ves? Sí. ¿Crees en la justicia social? ¿La ves? La injusticia social, claro, por eso claro, creo. Espero la justicia social. Claro. Tengo una utopía. Bien. Veo la luz, entonces creo en la oscuridad. Sí, sería algo así. Ponele. Bueno. Suponele, diría. Bueno, de hecho, voy a creer en la oscuridad largo, siempre que vea luz, siempre que esa luz se proyecte sobre algún objeto que produzca una sombra. Ahí sí creeré en la oscuridad. Igualmente, si no, no. A lo largo de la historia, todos los argumentos a favor de Dios que se han dado son argumentos por la negativa. ¿Por qué? Porque uno se ve a uno como alguien que se muere y entonces proyecta en algo que tiene que ser mejor que uno, mejor que yo. Tiene que ser algo que no se muera, algo que no tenga imperfecciones, algo que esté en todos lados al mismo tiempo, que tenga todos los poderes. Sobre la energía, que nunca se termina. La energía se transforma, pero no se acaba. Y bueno, es como bueno. Pero el programa sí se acaba. Bueno, claro. El programa se nos está acabando, así que vamos al bloque, al cierre del bloque de género que hace Sol. En 3 minutos. Siempre me dejan 5 segundos, no. Igual yo quería aprovechar para leer, quería leer el mensaje que... Es en serio esto. Bueno, no le peguen en serio. Dale, bueno, muchachas y muchachos de Tratar de Conquistar el Mundo, saludo de fin de año. Querían pedir un tema de Callejeros que nosotros decidimos no pasar porque estamos en casi cumpliéndose 6-7, porque Camilo no había nacido, 7 años de... Sí, 2004, ¿no? Del 2004 fue, a fines de año, los fines del 30 de diciembre del 2004, sí, que pasó la tragedia. Sí, tragedia, masacre y... Que se vio en otras partes del mundo. Yo que se vio en todo... Porque estabas en otras partes, sí. En otra parte del mundo, así que no estamos de acuerdo en... Yo iba a pasar uno porque fue que uno estaba para hacer la contra, pero después dije, no, estamos sobre la fecha... Yo le dije, no, para defender el... No, después me di cuenta que estábamos en la fecha de que se estaban cumpliendo los 7 años de la muerte de muchas jóvenes y muchos jóvenes. Y niños también. Y niños también, es verdad. Así que, bueno, nada... Queríamos desearle feliz año nuevo y a la familia que no sé cómo se dice en esta en estas los acompañamos fechas. Claro, para donde vayan. El 30 se va a estar haciendo una movilización en 11 ahí en Cromañón, así que los que quieran acercarse y las que quieran acercarse también. Y cerramos con un tema de que no sea de Callejero, de Diego Sey. Un tema de nuestro querido amigo Diego Sey. Que tanto queremos, que tanto nos gusta, que tanto hemos hablado de él, así que no podemos hacer menos dejarlo de lado. Dedicarle este tema del último programa de este año. Y vamos a continuar. De última. No, ¿cómo de última? Es un gran cierre para este programa. Diego Sey nos ha dado uno de los grandes momentos también de este programa. Así que bueno, vamos a comentarles que seguimos. Nosotros seguimos. Nos oímos el miércoles que viene. Nos escuchamos el miércoles que viene. Preparen su bikini, preparen sus mallas, sus chancletas. Azorquen las monedas que nos hacen falta. No sé si no tengo que pasar más tema del rock nacional, pero es una discusión que puedes venir y la discutimos que no hay ningún problema. El programa que viene tenemos una invitada que viene, sí. Vamos a hablar de la represalia acerca de si se pasar o no pasar. No sé si tema de rock nacional, pero sí ciertas bandas que está en un dilema. Claro. Aparte yo estuve cerca también y conozco la banda y conozco las bandas y conozco cómo se manejan porque estuve más o menos, no en una banda, pero sí cercano a una banda que se relacionaba con Callejeros y sé cómo se manejaron y cómo mandaban al frente a otras bandas y cómo se abrieron de gambas en ciertas situaciones. Por eso lo digo. Todo eso quedará para discutir en el programa que viene, que seguramente nos va a venir a visitar la persona que manda, porque sí, no dice nombre. Sí, estás invitado o invitada. Tal y cual. Ahora, mientras María nos barre los pies y va subiendo las sillas, nos vamos despidiendo hasta el programa que viene. Yo los voy a extrañar mucho, chicos. Hasta el año 2012. Igual venís, ¿no? Acuérdense a todos, no, muchachos. Es muy probable que no suceda nada en el fin del mundo. Por las dudas. Si pasa algo, yo voy a venir igual. O sea. Sí, yo venía a contar qué pasa. Yo detestaba cuando nos estábamos yendo de algún lado y mi viejo se quedaba charlando. Y yo estaba dentro del coche. Como la cara de María. Sí, por eso. Así que bueno. Bueno, nos vamos. Nos vamos. ¿Te acordás? ¿Viste lo de...? Bueno, hasta el miércoles que viene. ¿Qué es lo que estalla y nos hace sangrar? Abismo existencial, ¿quién gana el ritmo de esta ciudad? Demasiada gente de aquí para allá, demasiados problemas. Demasiados problemas.